la verdad que sorprendido en principio, porque en el medio de esta coyuntura, esta de la pandemia, que desde baja dos contratos de enfermeros, uno de ellos que trabajaba en UTI, y un traslado de un médico al tránsito Cáceres, no deja de sorprender la falta de personal que hay y que venimos anunciando en el domingo funes. Las medidas estas son insólitas y las repudiamos. Mañana de hecho hay una asamblea que va a tratar este tema en el domingo funes, y forma parte también de los reclamos que vamos a hacer el día 10. El día 10 que vamos a un paro con caravana, que va a ser, tenemos que hacer un multitudinario muy contundente, forma parte de los reclamos, basta de persecución y basta de despido de trabajadores de salud en medio de una pandemia. Además de estos dos despidos y el de traslado, ¿se han producido algún otro tipo de suspensiones o sanciones a profesionales de la salud del FUNES? Sí, ahí también tenemos en un marco de persecución gremial, que va a tratar también más allá de la asamblea. ¿En qué condiciones se encontraban trabajando estos dos enfermeros que fueron despedidos, y si se desempeñaban en la unidad de terapia intensiva o en qué área? Sí, el enfermero en terapia intensiva y un médico, y el otro enfermero no. Pero de todas formas el hospital necesita refuerzo en todas las líneas. Y eso estamos justamente en medio de un periodo de un reclamo de mayor personal, con momentos de la UTI de saturación, con un médico, se ha dado el caso de algún médico a la misma cama de UTI, y en ese contexto se dan estos traslados, esta baja de contrato. Desde la dirección del hospital habían anunciado que iban a sumar nuevas camas. ¿En qué condiciones se dio esta modificación? Es que el problema en general no son las camas, que el gobierno en general anuncia camas, que nosotros está bien, digamos, la estructura, la cama, pero las camas tienen que ser atendidas por alguien. Ese es el tema central que el gobierno no dice, y es justamente lo que falta: enfermeras para UTI, recursos humanos especializados para UTI, que en todo este tiempo, teóricamente la cuarentena tenía que servir para formar, para capacitar, para fortalecer el sistema público de salud. El gobierno no lo hizo y estamos justamente en este momento viendo esa consecuencia. ¿Han podido tener algún tipo de reunión con la autoridad del hospital? ¿Y qué lectura hacen de esta decisión, ¿no? De este recorte de personal y los traslados que han determinado? Nosotros sabemos que son medidas disciplinadoras, porque no tienen otra explicación ante los reclamos. No solamente no hay respuesta a los pedidos, no hay una mesa de diálogo con los trabajadores, sino que están estas medidas para disciplinar, para generar miedo, para que los compañeros no protesten. Es un recurso que está utilizando el gobierno y que lo ha utilizado siempre. Ahora, por ejemplo, tenemos una rescisión de contrato de una médica gastroenteróloga en el Hospital de Altagracia, de Arturo Ilia, que había presentado también un reclamo. Es una metodología muy lamentable y repudiable, pero la verdad que es muy sistemática por parte del gobierno. Nosotros hemos tenido el sábado una reunión con el viceministro y con el doctor Gauto, otro funcionario del Ministerio de Salud, que nos hicieron una propuesta económica que nosotros terminamos rechazando. Saludamos igual la mesa de diálogo en ese sentido, pero la propuesta fue muy insuficiente. ¿Por qué consideraron la propuesta insuficiente? ¿En qué consistió? Nosotros hacemos la lectura de que el gobierno evidentemente tomó nota del paro y las medidas que se vienen desarrollando y la masividad y el malestar que hay en los hospitales. Y teniendo en cuenta eso, nos convocó el día sábado. Lamentablemente, era algo que ya habían acordado con el Sindicato de Empleo Público, para tratar de contener todo el malestar que hay. Pero hay que recordar que acaban de firmar una paritaria, ¿no? Hace poco, menos de 10 días, firmaron una paritaria donde no se contempló ninguna mejora para el equipo de salud, y producto de la justamente el plan de lucha que venimos desarrollando con la multisectorial, surge este bono, que es un bono, un monto fijo, que va de 2.500 a 12.000 pesos, que es no remunerativo, no va a ir nada, y es por 4 meses, por lo tanto lo retrasamos. Nosotros estamos exigiendo una verdadera reducción salarial al básico en todo el equipo de salud. En el marco de este reclamo, en el día de este miércoles particularmente se vienen distintas acciones. Remarcanos cuál va a ser la modalidad de la protesta en el Funes y en otros hospitales de la provincia. Sí, se van a desarrollar en el Funes y en muchos hospitales de la provincia mañana una asamblea informativa de cara al 10, para preparar el paro del 10. Y en el FUNE en particular tendrá la modalidad de a las 10 horas se va a concentrar los compañeros y bueno, los padres del coro, el neuropsiquiátrico, la maternidad, el hospital de Alta Gracia, como te decía, en Santa Rosa, en muchísimos hospitales se van a desarrollar mañana asambleas preparativas del paro. ¿Qué expectativa tienen para el paro anunciado el 10 en esta iniciativa también en conjunto y en articulación de distintas organizaciones que vienen visibilizando la situación de los trabajadores y trabajadoras de la salud y también cómo valoran esa articulación? Nosotros entendemos que la multisectorial es un paso adelante de lo que hemos dado gremios y colectivos de salud muy importante. Y la reacción que ha tenido el paro y la medida de protesta y la caravana en los centros de salud y en los hospitales fue impresionante. La verdad que todo el mundo está preguntando la modalidad, cómo vamos a hacer, dónde está la convocatoria, y entendemos que va a ser de verdad multitudinaria e histórica. Es histórica esta movilización que vamos a realizar, que vamos a terminar en el panel con un acto donde van a estar también familiares de algunos compañeros fallecidos en pandemia, compañeros del equipo de salud fallecidos van a participar del acto.